El siguiente es un programa preparado por... Extraño calor de extraño. Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de... Extraño calor de extraño. Sugerencias y opiniones a radiodx100@hotmail.com. Extraño calor de extraño. Extraño calor de extraño. Extraño calor de extraño. Extraño calor de extraño. El año pasado llegué a un acuerdo con Radio Diexista, emisora clandestina desde 1990, y comencé a hacer una serie de programas que se emiten desde su lugar de transmisión. Eso está ubicado en Pasaje Público Sin Número, en el barrio El Bovedal, cercano a la antigua posta de Espinillos, a una legua al sur de nuestras vías férreas. Por allí está Radio Diexista. Y desde el año pasado hay que continuar este año. No creas que te ibas a salvar con este proyecto de, más que de comunicación, de expresión. Si te perdiste los programas del año pasado, están todos disponibles en cassette y magazine. Y a partir de este año también van a ser grabados en CD con toda la calidad estéreo, que también podés escucharlo en equipos monofónicos. Extraño calor de extraño. Estos audios están siendo grabados en el depósito donde tengo la posibilidad de hacer todos estos registros sonoros y donde vos también podés participar este año, que posiblemente sea el último en que tengas esta oportunidad. A partir de marzo hasta fines de diciembre, hasta el 31 de diciembre de este año 2022, va a estar las puertas abiertas de este depósito, tal como funcionó el año pasado. Aquí podés desarrollar en diversas actividades, en distintas áreas y disciplinas, como se dice. Es fundamentalmente un espacio creativo, un lugar donde tenés que conocerlo y lo que te produzca este espacio en tu cabeza, de allí van a surgir qué hacer y qué uso le podés dar a todo lo que hay aquí en este lugar denominado el depósito. Como por ejemplo esto que estoy haciendo yo, que puede parecer un programa de radio, pero en realidad no lo es, porque está destinado a ser emitido en Radio Diexista, que es una radio que funciona en forma clandestina y cambiando permanentemente su lugar de ubicación para no ser detectada por, bueno, quienes controlan el espectro radiofónico en este hermoso país en que todos vivimos. Extraño calor de extraño. Extraño calor de extraño. Extraño calor de extraño. Extraño calor de extraño. Dado a que estamos permanentemente controlados con el tema de los derechos de autor, este espacio no va a difundir música o, por lo menos, autores conocidos, cosas que están registradas y con algún derecho de autor. Porque enseguida te sale el letrerito de alcahuete que te dice, no, esto tiene un registro, una solicitud, bueno, y todo eso. Entonces, su audio ha sido borrado parcialmente. Bueno, vos conocés todo eso. Por eso, aquí tengo esto para hacerte oír. A ver, garzón, haz el favor de servirme en el acto un café cortado que no esté recalentado, un vaso de agua, un escarbadiente y el diario ese cliente le pedís prestado. Entorne esa puerta que no estoy dispuesto a quedar expuesto y pescar un constipado. Y de rebote, che, garzón, decí si alguno de la barra preguntó por mí. Me fija que van a telefonear el 244262. Cachas el tubo si no llego a estar y que te dejen el encargue a vos. Si llega a preguntar una mujer, no te hagas lío como la otra vez. Y para abreviar, pedile al lustrador un poco de nafta para el encendedor. Pone un poquito de atención y no meta la pata. Conseguimos un dato para el sábado en La Plata. Vuelve enseguida y ten cuidado al traerme el cortado que no tenga nata. Más si le pedí por teñismo a la orquesta, nada americano que se mande un buen tanguano. Y ahora cheñato para terminar, en vez de traer cortado, tráelo sin cortar. Me fija que van a telefonear el 24-4262. Cachas el tubo si no llego a estar y que te dejen el encargue a vos. Si llega a preguntar una mujer, no te hagas lío como la otra vez. Y para abreviar, pedile al lustrador un poco de nafta para el encendedor. Este registro sonoro fue realizado en la Alianza Francesa. No recuerdo bien, probablemente fue en 2015. Escuchabas a Manuel Araya, que hizo esta interpretación y me resultó muy entretenida como para conservarla en el tiempo para que en alguna oportunidad volviera a ser escuchada por tus oídos. Extraño calor de extraño. Te cuento que este espacio sonoro no tiene ningún tipo de planificación. Simplemente me siento frente a la pantalla de la computadora y van surgiendo espontáneamente audios que a veces ni recuerdo. Simplemente busco el archivo, abro, mira esto. Y entonces surge cosas como la que escuchaste recién. No va a tener un tiempo estimado de duración, o sea, siempre va a ser diferente, tampoco va a ser un día determinado a la semana, en un horario. No. Esto cambió todo ya, la radio no es como supo ser. Antes se decía las palabras se las lleva el viento, hoy ya no es tan así, todo queda registrado, archivado y nadie puede decir, no, pero yo no dije eso, ¿no? Como que no dijiste eso, si acá tenemos el registro de 1814 donde vos dijiste en tal radio tal cosa. Bueno, la idea es esa, compartir cosas que van surgiendo espontáneamente y a medida que sale esto, así se hace. En el año 2074, el planeta Tierra está envuelto en una guerra de poderosas multinacionales. Kobayashi Electronics, Japón, y Pinguel Robotics, Estados Unidos, luchan por el control de la programación informática y la fabricación de organismos cibernéticos, cyborgs. Los cyborgs han sustituido a los humanos en todos los sentidos, desde el soldado en el campo de batalla hasta la prostituta en el burdel. Miles de millones de dólares están en juego. Y como siempre, el amor por el dinero demuestra ser el origen de todos los males. Atención, futuro. Este futuro ya es presente. Lamento informarte y hacerte oír esto. Lo que nos imponen o nos hacen creer o nos entretienen a través de las series de ciencia ficción es simplemente ir programándote la cabeza para eso, pero en realidad te están disimulando una realidad que es mucho más terrorífica. Somos esclavos del aparatito ese chiquito que llevamos todos a todas partes y en la mano. Hemos perdido una mano porque la tenemos ocupada siempre en ese aparatito. Decime que no. Decime que no te levantás a la mañana y lo primero que haces es encenderlo siempre que no lo hayas apagado durante toda la noche y que estés mirando a ver qué pasó, a ver qué dijo este, a ver qué publicó aquel. Somos esclavos. Nos autosometemos. Y es así. Te lo dejo picando para próximos programas o próximas transmisiones desde aquí, desde Radio Diexista, Radio Clandestina. Extraño calor de extraño. Estas y otras transmisiones también son difundidas y diferidas por el sistema este que te decía recién, el WhatsApp. A vos te puede llegar a través de WhatsApp si es que lo que querés recibir, y si no también lo vas a recibir. Así, impuesto. Está también en todas las redes sociales, en internet y en todo el cibermundo. Ya está. La lucha está perdida, la batalla está perdida. Ya estamos dominados por las máquinas y el sistema digital. Extraño calor de extraño. Lo bueno de estar en Radio Diexista es que es una radio clandestina. Lo que nunca imaginé en mi vida era que, después de haber pasado por una emisora de circuito cerrado allá por el año 1983, hasta el 99 estuve en la, después llegó la FM, bueno, todo eso, ¿no? Y también pasé por varias radios comerciales y finalmente en una comunitaria. Pero lo que nunca imaginé es estar en una clandestina. Lo interesante de Radio Diexista es eso, que tenés, no sé si toda la libertad, pero sí podés hacer cosas diferentes. Viste que los grandes medios mienten y acá podés también mentir totalmente. ¿Por qué no? ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí si los grandes medios hacen lo que hacen? Entonces esto es una radio clandestina, ya te dije, que transmite desde 1990. ¡Eureka! ¡Ya lo tengo! ¿Qué es lo que tienes? Pruébalo, pruébalo. Creo que es excelente. Extraño calor de extraño. Extraño calor de extraño. Extraño calor de extraño. Extraño calor de extraño. Lo bueno de esto que, según lo que escuchabas recién, lo denominan como excelente, es que dura poco. La idea es hacer, no sé si microprogramas, pero sí microaudios, bien cortitos, con contenidos que te entretengan un rato y que lo puedas escuchar en cualquier momento, dado a que te puede llegar a través del celular, a través de redes sociales, a través de internet y muchas otras formas que hay de llegar a través de esto. Si eso no te alcanza, también sabes que podés conseguir todos los contenidos de Radio Diexista en cassette y magazines, y desde este año también en CD. Toda la programación completa la podés escuchar en CD, cassette o magazines, compatibles con equipos monoaurales. Extraño calor de extraño. Extraño calor de extraño. Extraño calor de extraño. Extraño calor de extraño. Radio Diexista, ya te lo comenté varias veces, está ubicada en pasaje público del barrio Bovedal, pero también está rodeada de numerosas FMs donde se les hace muy complicado mantenerse al aire algunas, porque todas ordeñan la misma vaca. Es así la cosa, ¿no? No es fácil. Y como dijo un gran comentarista, hace muchos años que lo escuché decir, sigo cambiando 12 por una docena. Así está la realidad de los medios de comunicación, y por eso esta emisora Diexista me sigue sorprendiendo. ¿Qué me encontré este año? Dos nuevos estudios, porque teníamos el estudio 1, el estudio 2, y ahora está el 3 y el 4. Esto ya sobrepasa toda mi capacidad de asombro. El estudio 4 es tan grande, tan pero tan grande, que permite albergar, mirá, ¿qué te diré? Tres canchas de bochas y dos locomotoras, más o menos así el tamaño. Y si te hablo de más lejos del micrófono, lo vas a escuchar así. Hola, hola, aquí estamos en esta Radio Diexista en el estudio 4. Y como este lugar es tan grande, pero tan grande, he decidido invitar a la banda, con todos los músicos completito, público y todo lo necesario para que vos disfrutes este momento. Thank you. Qué bueno es poder darse estos lujos y tener este estudio 4 tan grande que, ya te dije, entran dos locomotoras y tres o cuatro canchas de bochas, además de toda la banda, público que escuchabas y esto que recién terminan de ejecutar, que se llama Oye Cómo Va. Este tema, si no recuerdo mal, es de Tito Puente y lo hace también, entre otros, muy conocida la versión de Carlos Santana. Extraño calor de extraño. La idea es no excederme de los 10 minutos para que vos lo puedas escuchar en cualquier momento que tengas libre, en cualquier día, en cualquier horario. Pero si también querés participar, podés responderlo. Si esto te llega vía WhatsApp, podés mandar un mensaje de audio para dar tu opinión, sugerencias, ideas o algo que se te ocurra decir. Con toda la libertad, será incluido en próximos espacios similares a este. Extraño calor de extraño. Y si esto no es suficiente, también podés buscarlo en Extraño Calor de Extraños, en red social Facebook y también en YouTube, donde vas a encontrar una serie de videos y cosas hechas, no sé, desde hace muchos años. Hay allí como 400 videos también de corta duración. Y por último, la única manera de comunicarte con Radio Dxista es a través del correo electrónico, que es el siguiente: radiodx100@hotmail.com. Extraño calor de extraño. Advertencia número 2. El siguiente audio contiene ficciones sonoras, realidad distorsionada y verdad a conveniencia. Todo oyente está debidamente notificado. Extraño calor de extraño. Ante la repetición de un mismo contenido, no se debe a fallas técnicas, sino a los años vividos. Extraño calor de extraño. Te recuerdo que Extraño calor de extraños está en YouTube y Facebook. Los audios que recibas por WhatsApp los podés compartir. Para participar también podés enviar mensaje de voz al 3472-607704. Para comunicarte con Radio Dxista, envía correo a radiodx100@hotmail.com. El 100 va con número. Extraño calor de extraño. Bueno, yo estoy abierta para lo que me quieras preguntar. Lo que te quiero preguntar ahora es otro tema, porque yo hace un montón de años que nos conocemos y el tema que más me conectó con últimamente con vos fue el tema de la famosa casa embrujada de Henri Ville, que rescaté una nota, que una entrevista que te habían hecho a vos de una radio de Justiniano Pose, si no me falla la memoria, y también la difundí en el programa hace un tiempito atrás. Y bueno, y recién decía, yo sigo creyendo que la casa está embrujada. ¿Y tu opinión cómo es? Y sí, yo creo que quedan fuerzas, energías del pasado, que no todas las personas lo perciben. Por eso es que a veces se niega. Además ocurren circunstancias en el nivel físico que uno desconoce. Un tío me contaba que por las noches en un lugar se incendiaban tres árboles, ardían y a la mañana estaban verdes. Después de un tiempo descubrieron un hueco muy pequeño donde en la parte de abajo era un sótano lleno de cadáveres y era el carbono 14 que ascendía y hacía ver esa luz que más o menos tiene relación como es la luz mala. La luz mala. Pero ojo con la luz mala, porque la gente decía, estaba direccionada, venía exactamente donde estaba yo y frenaba en tal lugar. Entonces te queda esa duda, te queda esa duda de que hay algo diferente por el hecho que era acompañada con ruidos. A lo mejor no sabemos si la persona lo imaginaba. No sabemos, ahora no tenemos tanto ganado, está todo labrado, no tenemos las mismas experiencias. Pero también, aparte, porque vive menos gente en el campo en la actualidad. La gente antes en el campo vivía, estaba ahí y tal vez tenía más posibilidades de observar esos fenómenos. ¿Hoy? Claro, vive menos gente. Por ejemplo, mi mamá dice que a las 12 de la noche con el sulky volvían de un baile y exactamente en el medio del portón estaba una luz. Cuando ellos detienen el animal, la luz se corre al costado. pasan muertos de miedo y después que pasan la luz vuelve al mismo lugar. Entonces, ¿qué? O por ejemplo, historias que ven personas que han fallecido, que los escuchan hablar, son personas que están enfermas, son personas que en un desequilibrio emotivo le hace percibir esas cosas, o realmente queda esa trascendencia del alma o del espíritu que nos hace percibir esas cosas. Es todo un misterio. Yo en lo personal me gusta creer que sí, y no tal vez investigar tanto, porque de pronto en esa investigación descubrimos alguna causa científica y se pierde esa magia. Se pierde exactamente la magia. Además, yo quiero pensar que sí, porque me hace creer más en el más allá, en que vamos a perdurar en algo, porque esto de andar acabando y San se acabó no es nada alegre, ¿no? Me parece muy importante la magia. Por ejemplo, mi tío me contaba experiencias de que eran perseguidos en el campo cuando por sombras, cuando ellos iban a cazar, y que después al llegar al río, al cruzar el río exactamente en la mitad, la sombra desaparecía y además con ruido y todo lo demás. Una persona muy objetiva, aún hoy a sus 93 años, y que bueno, después de esa vez nunca más salieron a cazar. Ellos eran niños y era una experiencia. Y que cuando él, siendo huérfano, llegó a ese lugar porque lo crió su tío, le dijo: muchachos, no se asusten, acá pasan estas cosas. ¿No es cierto? Y bueno, estamos ahora en una conferencia sobre los museos, y a veces me pregunto si esas historias de aparecidos se deben tener un espacio en la historia para que queden grabadas, porque existe, por ejemplo, muy repetida la experiencia de un carruaje negro con un señor vestido que llevaba copa, vestido de traje, todo negro, que se veía en los caminos y de pronto desaparecía. Bueno, que le pase a una persona, bueno, pero que la vean varias ya también nos hace dudar, ¿no es cierto? Y Si lo que me refiero vos, que referís vos, es como que deberíamos construir un registro de estas tradiciones, estos relatos orales, esta tradición. Yo creo que debería haber un registro de todas esas cosas, y de pronto los cientificistas es como que no le agrada, le parece muy superfluo. Pero en todas las reuniones que se hacían en el campo, estos racontos hacía que la sala estuviera en silencio, todos estuvieran en suspenso escuchando. O sea que algún valor tiene, porque atrapa al individuo. Yo la experiencia sobre la casa embrujada me he asombrado a la cantidad de gente que le interesó, ¿no es cierto? Pero aparte hace a nuestra identidad, o de pueblo, regional, es parte de quiénes somos. Realmente parte de la identidad, de no negar nuestra tradición de inmigrantes, todo lo que nos vino del gaucho, de lo que nos vino del indio, porque cada cosa que hoy tenemos, incluso las pulseras que se usan en los tobillos, los hemos recibido del pasado. Estas pulseras lo usaban los indios y conservamos costumbres de los gauchos y también de nuestros ancestros italianos. Hoy formamos como una masa de un pueblo que se ha misturado, pero no neguemos ese pasado, no neguemos esas experiencias, porque hacen a nuestro ser. Además, hoy se usa el psicólogo, pero hay gran cantidad de mano santa donde concurre mucha gente. Quiere decir que esas creencias del pasado, de cosas que tan intangibles, siguen perdurando en nuestro ser. Y bueno, entonces debemos preguntarnos cuál es nuestra posición. No esconder de lo que nosotros estamos creyendo y hacer un análisis y tal vez hablar con un sacerdote o personas que tengan, antropólogos que tengan estudios y conocimientos sobre la esencia del hombre y llegar a otras conclusiones. ¿Lo dejamos picando? Tendríamos para mil años, pero ha sido un placer muy grande volver a encontrarte. Estoy siempre a tu disposición. Y bueno. Aquí estamos, gracias. Un beso. Gracias. ¿Para qué parte? Extraño calor de extraño. Extraño calor de extraño. Extraño calor de extraño. Extraño calor de Escuchabas extraño. A Hilda Echaboni en un registro realizado en el año 2015. Extraño calor de extraño. No te pierdas los próximos capítulos. Y si te los perdés, están disponibles en cassette y magazine. Solicítalos en Radio Diexista o enviando un WhatsApp a 3472-60-7704. Extraño calor de extraño. Atención, oyentes distraídos. Atención, oyentes distraídos. Apto para todo público. Entrada gratis. Hace un tiempito que no grabo nada aquí en el depósito y en especial para Radio Diexista, emisora clandestina, como de las pocas que quedan, o la única tal vez. Bueno, y aquí encontré un audio. Este audio es de 1998. Todo esto está almacenado aquí en el depósito. 29 de marzo de 1998, cosas que ocurrían en un programa de radio. Le voy a comentar algo. No, mi padre no fue un padre número 20, ¿no es cierto? No. Pero era un hombre que tenía mucho a su favor, era muy positivo. No, jamás me defendió a mí ante la autoridad, ante el maestro. Tengo una anécdota, básicos principios. Y yo veo que hoy... No, es al revés. Es a la inversa. Yo teniendo 18 años cometí una infracción de tránsito. Y yo creí que no me había conocido el inspector. Pero resulta que el inspector me conoció. Entonces yo regresé a casa con la motocicleta, la guardé. Mi padre estaba ahí en casa. Y dice, hijo, ¿por qué has vuelto tan temprano? Porque quiero dormir temprano. No habrán pasado 5 minutos, el timbre. En ese entonces el señor Farías era el único inspector que teníamos, muy eficiente. Buenas noches, señor Farías, ¿qué desea? ¿Qué problema tiene usted? Y que su hijo ha cometido, dice, una infracción de tránsito, excediendo la velocidad en la avenida Alem. La chapa 022, motocilera. Señor Farías, hágale la boleta doble. Yo se la voy a descontar del sueldo. esos son los ejemplos, sí, que señor. Yo siempre digo que hay que hacer. Siempre, bueno, esperemos, vamos a redondear. Tenemos que ir a la música, sí, y al corte. Esperemos que esto dé su fruto. Y tenemos de paso que esto nos sirva de lección también para ser más participativos en las reuniones del Consejo Deliberante. Esa es muy buena. Eso también, toda la razón. También es cierto. Pausa. Bien, este audio que escuchabas corresponde al 29 de marzo de 1998, que supongo yo que fue un domingo, dado a que el domingo era cuando se hacía este programa que llevaba el título de El Club de los Recuerdos. Si el papelito adjunto que viene en la cajita del cassette que me prestaron por un tiempito indeterminado, no está errado, escuchabas la voz recién de Néstor Zambruno, que era uno de los que realizaba el programa, y escuchabas también la voz de Alberto Sierra, contando esa historia que le sucedió en algún momento. Este material me lo facilitó Carlos Vázquez, que era uno de los integrantes también del grupo del Club de los Recuerdos, y la pregunta es... ¿A quién le interesa todo esto? ¿A alguien le interesa volver a escuchar estas cosas? Extraño calor de extraño. Extraño calor de extraño. Extraño calor de extraño. Extraño calor de extraño. Ya más grandecitas, porque en la escuela Rivadavia hacíamos hasta cuarto grado. Ahí nos reuníamos debajo del ombú en los recreos para reírnos, para jugar, para conversar, qué te sacaste vos, qué no te sacaste vos, mirá la señorita cómo vino vestida, mirá, cosas de criatura de 11 años, más o menos, 10, 11 años, porque antes para ingresar a primer grado tenías que tener los 7 años cumplidos al mes de junio, que eso era muy importante, porque entonces el chico iba ya con cierta madurez, porque no existían los jardines. Claro. Y después de ahí pasábamos a lo que es hoy la Escuela Patricias Argentina, que le decíamos escuela terminal. En mi época funcionaba frente a la estación de servicio de Ronald Bonfigli, es decir, 25 de mayo e Irigoyen. Ahí estaba la escuela terminal, que estaba como directora la señora Lucía Allende de Scandogliero. Y ahí terminábamos quinto y sexto grado. Ahí sí ya era verdaderamente mixto. En la misma aula estaban varones y niñas. Me acuerdo que teníamos como maestra la señora Telma Toselli de Unzueta, Zulema Broggi de Glassman y la señora Delma Biglioco de Diato, la señora del doctor Gerchunov, que nos daba trabajo manual, que después por problemas políticos la retiraron del cargo, es decir, la echaron. Extraño calor de extraño. Escuchabas a María Elena Gómez con sus recuerdos. Este registro sonoro es del año 2015 y es simplemente un testimonio más, de acuerdo a lo que me contaba en aquella oportunidad María Elena Gómez. Extraño calor de extraño. Te recuerdo que esta es una producción realizada en el depósito en exclusividad para Radio de Exista, emisora clandestina desde 1990. Extraño calor de extraño. Esta es la parte número 3 de cómo encontrar la manera más fácil de poder hacer radio a través de internet, y no solo a través de internet, sino a través de este muro de Facebook que te permite más subir videos y fotografías más que audio de por sí solo. Entonces hay varias opciones, algunas de ellas bastante complicadas, como por ejemplo las que ya he ido probando con anterioridad, de una plataforma que te permite convertir audio en video, y no tiene sentido, es como convertir mondongo en papas fritas. Y es así, todo medio complicado. Y la forma más fácil es utilizar lo que ya venía haciendo en años anteriores, la transmisión en vivo que permite Facebook, y solamente meterle audio con una imagen de algo que se vea, digamos, en este caso la consola de mezcla de sonidos de la radio de Exista, para que no sea otro tipo de imagen y sea solamente audio y vos puedas escuchar esto sin distraerte por lo que se ve. No hay importancia nada de lo que se ve, simplemente es para escuchar. Esto es 100% radio. Extraño calor de extraño. Te recuerdo que estos audios son registrados, realizados en el depósito y transmitido vía cable coaxial directamente hasta las instalaciones de Radio de Exista, que es una emisora clandestina. Ya sabes que esto funciona así, y cuando puede y cuando sale. Es así la cosa. Extraño calor de extraño. Te recuerdo además que el depósito vuelve a estar en actividad a partir de noviembre, diciembre, enero, febrero y posiblemente tal vez marzo, con diferentes propuestas de actividades experimentales para realizar aquí, donde, bueno, se puede hacer mucho. Ya está abierta las inscripciones obviamente hay cupos limitados de acuerdo a la capacidad de la sala, es un espacio muy pequeño, pero a tener en cuenta que el depósito está activado nuevamente. Extraño calor de extraño. Hola, viste que había un error, había que agregarle al más uno, que es la característica de República Dominicana, cosa que yo no hice y me puse a averiguar cómo era y ahí está. A ver si llega y quiero oír tu voz contándome en qué andás de tu vida, qué dañinadas estás haciendo. Hola, tenía día por escribirte, pero bueno, como te estaré contando, estamos como en situaciones así súper difíciles aquí. Y estoy haciendo algunas actividades y me fui desde el jueves de aquí del centro a un pueblo y estoy de vuelta, bueno, volví anoche y he estado como así, como con mucho cansancio y con cosas. Pero nada, estamos por aquí, cuéntame qué hay de nuevo, cuándo hacemos un programa, déjame saber. Un gusto volver a escuchar tu voz por aquí y bueno, hay que aprovechar todas estas posibilidades para dialogar y conocer otras realidades, ¿no? Que a veces uno está tan enfrascado en lo de su propio lugar que no toma conciencia de lo que sucede en otras latitudes. Y bueno, en eso ando, por eso traté de, a partir de que recibí aquel comentario tuyo, de que estaría bueno hacer algo por ahí que pueda servir y que nos sirva a los dos, ¿no? Salvando la distancia y las realidades, ¿no? Y yo acá ando bien, en una etapa linda, digamos, que me permite hacer realmente lo que me gusta. Y en lo que me gusta es tratar de no complicarme la vida. Ya las preocupaciones a nivel nacional y las cosas que están pasando, estamos atravesando una situación bastante complicada, como siempre la de nuestro país. Pero bueno, ya con los años que tengo encima, ya la he vivido en otras oportunidades. Extraño calor de extraño. Bien, esto que escuchabas hasta recién es una serie de intercambios de audio vía WhatsApp con la idea de ir haciendo como un programa de radio. Hoy, ya sabes, esta tecnología que nos permite comunicarnos con cualquier parte del mundo, que lo hace muy fácil, pero a su vez es muy difícil porque hay que encontrar con quién poder hacerlo, con quién quiera hacerlo. Es simple, ¿no? Tener un tema de conversación, debatirlo, charlarlo, conversarlo, ponerse de acuerdo o no, pero conocer así otras realidades. Alicia vive en República Dominicana, es de República Dominicana, y no recuerdo en qué época o cuántos años hace que no nos conocemos, no nos conocemos personalmente, pero a través de redes sociales y de ir manteniendo un contacto y comunicación así cada tanto y ir viendo las publicaciones y las cosas que va haciendo en su muro, voy tomando conciencia de las actividades que ella realiza y en las cuales ha, casi te podría decir, comprometido su vida. Y eso está bueno, es lindo ver gente con menos años que uno, activo y con ganas de seguir adelante. Y lo que te voy a hacer escuchar ahora es un audio que ella compartió a través de un video en su muro de Facebook y te muestra y te va a hacer oír en qué anda metida. Hola, mi nombre es Alicia Méndez Medina, del Grupo de Trabajo Feminismo, Racismo y Salud Colectiva del Grupo de Salud Internacional de Flaxo. Quiero invitarte a la tercera conferencia latinoamericana y caribeña de pensamiento crítico en salud, que llevaremos a cabo los días 30 y 31 de octubre en la Universidad de Pernambuco, Recife, Brasil, con 5 ejes temáticos y mesas de trabajo. Especialmente quiero invitarte a nuestro eje de trabajo feminismo decoloniales, racismo y salud. Trabajaremos el día 31 de octubre pensando y discutiendo sobre la salud colectiva de las mujeres negras, de pueblos originarios, de los pueblos racializados y el racismo como un problema de salud. Te esperamos. A medida que se den las posibilidades de comunicación, están tecnológicamente, se puede, hoy con WhatsApp podés hablar con cualquiera en cualquier parte del mundo, pero también se tienen que dar las condiciones de tiempo, ganas, disponibilidad y bueno, tantas cosas más que dependen ya de factores humanos. La idea es seguir con esto, estas charlas ampliaremos, como dicen en la jerga periodística, para poder meter en la cabeza en unos minutos de audio otros temas y otras ideas y realidades que ocurren en otras partes. No solo lo nuestro es lo principal. Extraño calor de extraño. Pasando a otro orden de cosas, el código moral. Encontré en un audio de hace ya unos cuantos años de un programa de radio que tengo archivado acá en cassette, 400 y pico de cassette. Esto es de 1997 lo que vas a escuchar. En aquellos tiempos se leían estas cosas que se sacaban obviamente de un libro y que hoy estas frases matadoras y estos códigos y estas cosas circulan a través de internet, donde se propone mejorar o te dan pautas para mejorar la conducta humana. Escucha con atención. ¿Ha cambiado algo la cosa o sigue todo igual? Bueno, voy a dar lectura a un código moral. Sé justo, porque la equidad es el sostén del género humano. Sé bueno, porque la bondad encadena a todos los corazones. Sé indulgente, porque eres débil y porque vives entre seres tan débiles como tú. Sé agradecido, porque el reconocimiento alimenta y sostiene la bondad. Sé modesto, porque el orgullo derrota a los seres pagados de sí mismos. Perdona las injurias, porque la venganza eterniza los odios. Haz el bien al que te ultraje, a fin de mostrarle más grande que él, mostrarte más grande que él y poder convertirlo en tu amigo. Sé consecuente, temperante y casto, porque la voluptuosidad, la intemperancia y los excesos destruyen a tu ser y te hacen despreciable. Ten voluntad, mucha voluntad, la voluntad de la sabiduría tiene el poder de rectificar todo. Ten resignación en las cosas inevitables de la vida. No te olvides nunca que llega un momento en la vida en que la belleza moral parece más necesaria que la belleza intelectual. Mejora sin descanso la calidad de amor que das a los hombres. Ama siempre, desde el punto más alto que puedas alcanzar. No ames por compasión. Cuando puedas amar por amor, no perdones por bondad. Cuando puedes perdonar por justicia, no enseñes a consolar cuando puedes enseñar a respetar. Ana María, qué fácil sería con cosas tan simples cambiar el mundo, ¿no? ¿Cómo podríamos revertir un montón de actitudes que no tenemos siguiendo consejos tan simples y tan naturales? Claro. Que debieran ser en todo ser humano. Y a veces esto nos lleva a la reflexión y a la pregunta, ¿por qué actuamos prácticamente en contra de todos los sanos consejos que están en los buenos libros, ¿no? Claro, pero depende de cada uno de nosotros, de tomar conciencia de nuestros actos, ¿no es cierto? Y de plantearnos cómo vivimos, cómo actuamos, por qué y para qué hacemos las cosas. Yo creo que esas dos preguntas, por qué y para qué, son tan importantes que nos la hagamos muchas veces en el día, ¿no? Bueno, ¿por qué hago tal cosa? ¿Para qué? ¿Tiene sentido? Claro, esa es la razón de estos mensajes que emitimos todos los domingos. Audio de 1997. ¿Queda más por agregar? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo seguiremos? ¿Cambian las cosas? ¿Mejoran? No sé. Yo ya he perdido mucho las esperanzas, pero bueno, no te voy a contar mis penurias. Seguramente esto está hecho para otra cosa. La idea es compartir este tipo de cosas a través de algo parecido a la radio para no perder la práctica de pensar, idear, crear y hasta casi te diría por algún momento razonar un poco. Extraño calor de extraño. La idea de estos audios no es hacerlos muy extensos, simplemente algo que te entretenga durante unos minutos y que descanses tu mente de los temas cotidianos que llegan a través de los medios de comunicación y que lo único que hacen es aturdir y confundir. Pero bueno, acá en Radio Diexista estamos para esclarecer todo, para darle otro sentido a la vida. Por supuesto, si querés participar, tenés esta opción de hacerlo a través de WhatsApp, mandando un mensaje de audio. No me escribas, manda audio, hacer oír tu voz al 3472-627704. Te lo repito, 3472-627704. Y si lo haces desde el exterior, tenés que agregarle el más 54, que es la característica de la República Argentina. Y la otra opción, por ahí, si querés mandar un audio más extenso o algo más contundente, es hacerlo a través del correo electrónico radiodx100@hotmail.com. Extraño calor de extraño. Programas de radio realizados en exclusiva por los más prestigiosos profesionales de la radio del mundo. Extraño calor de extraño. Programación para la radio del siglo XXI. Bueno, manteneme informado por ahí, cualquier novedad que haya o alguna de estas cosas que se hacen por ahí que me interesa. Así que cualquier cosa manteneme al tanto y un gusto saber que estás también ahí del otro lado. Hola David, qué alegría saber de vos. Qué bueno, qué bueno. Que sigas acrecentando ese archivo, que seguramente debe ser muy bonito. Yo no recuerdo dónde estás, creo que estás en fuera de Buenos Aires, ¿no? Bueno, ojalá si algún día estás por acá podamos encontrarnos a tomar un café y me comentás qué tenés, cómo lo has trabajado, cómo lo has construido, el archivo. Bueno, sí, yo todavía, continúo en el proyecto, en Sonidos y Lenguas. Bueno, es un programa ya del Ministerio, así que muy probablemente continúe coordinando ese programa. Esperemos que continúe con esta política de promoción de los archivos sonoros para su identificación, preservación, acceso, que eso básicamente intenta hacer la plataforma Sonidos y Lenguas y también el proyecto en el que estamos, que es el del Instituto Nacional de Musicología. Creo que no te compartí, te voy a compartir porque hace muy poquito difundimos la plataforma del catálogo digital de las grabaciones del instituto. Hasta ahora tenemos 1000 grabaciones accesibles, pero ya en 2 semanas aproximadamente habrá unas 300 más. Bueno, y así iremos aumentando la cantidad. Así que bueno, ahí estamos, en esa estamos. Te mando un abrazo grande y espero que estés muy bien. Sí, ya para redondear la información, sí, estoy en Marco Juárez, provincia de Córdoba, al sudeste de Córdoba, estoy a 260 kilómetros más o menos de la capital de Córdoba, zona de llanura, y sí, no, difícilmente yo vaya para aquellos lados, muy raro, más probable que alguna vez que te vengas para pasear acá para el lado de Córdoba puedas hacer un alto del recorrido y detenerte en Marco Juárez, así que si lo haces avísame con tiempo, así para coordinar, digamos, que esté y no ande por ahí de viaje. Sí, no, los archivos, las cosas que tengo no son tan, o sea, son abundantes, pero por ahí son cosas que son muy personales de pronto y qué sé yo, no son mucho para ahí de interés público tal vez, ¿no? Pero bueno, manteneme al tanto, espero esa información y sabes que yo estoy haciendo algo de como si fuera radio a través del muro de Facebook, y subiendo audios y todo eso, y todas estas cosas que vos me comentás, las voy a subir y las voy a compartir como si fuera una especie de entrevista, y porque yo creo que hay que darle difusión a este tipo de cosas. Muchas veces yo ando por ahí, comento esto de mapa sonoro, archivo sonoro, y te miran, ¿viste? Bueno, hace unos años atrás ya ni siquiera había plataformas, por lo menos ahora tenemos en Argentina estas plataformas que permiten el acceso de a quien le interese poder buscar material. Así que cualquier cosa, mandame información que va a ser bien recibida. Esto es un huayno grabado. A ver, busco los datos porque no encuentro. El 3 de abril, o 30 de mayo, no sé bien cómo es la fecha, pero bueno, puede ser entre esas fechas, abril-mayo, de 1931. Esto fue grabado, el registro sonoro, en Jujuy. Y este audio lo encontré y lo pude rescatar del catálogo digital del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. ¿Cuántas cosas más puede haber aquí? Y estoy mirando detenidamente toda la información que hay al respecto. Área de producción, fecha, 1 de abril al 30 de mayo de 1931. Lugar de producción, Argentina, Jujuy, Humahuaca, Humahuaca. Obviamente, provincia de Jujuy. Recolector investigador, Carlos Vega. Colaborador intérprete, Plácido Aramayo. Derecho de autor, Instituto Nacional de Musicología, Carlos Vega. ¿Y qué más hay por aquí? Bueno, ya son más datos técnicos. Material cera con base de cartón. No, esto es anterior al disco de vinilo, muchísimo antes. O sea, no había forma de grabar en cinta todavía y se grababa en un disco a base de un disco de cartón con cera base. Y ahí está el sonido. Tipo de soporte, disco de surco ancho instantáneo. Generación original. No, esto es increíble que podamos acceder a estos sonidos que tienen toda su imperfección, pero te estoy hablando que fue registrado en 1931. Fundado en el año 1931 por el musicólogo Carlos Vega, el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega es un organismo del Ministerio de Cultura de la Nación que tiene por objetivo el estudio de las diversas expresiones musicales, pasadas y presentes, creadas y practicadas en la Argentina y en otros países latinoamericanos. Las principales actividades que desarrolla la institución son la investigación, la divulgación, la asistencia técnica y el asesoramiento a organismos y usuarios particulares. Otra grabación de 1931, realizada por Carlos Vega, y quien lo escuchas, el intérprete Marcos Martínez, grabado en Humahuaca, Jujuy. Y con la misma técnica que te comentaba antes, material cera con base de cartón. Tipo de soporte, disco de surco ancho, instantáneo. Dimensiones 25 centímetros. Imagínatelo. Radio y exista, no se tilda, no se tilda. Extraño calor de extraño.